mar azul con mucho amor y con mucha fe. Sale el sol por la mañana, ahí estás tú. En la noche y en paz me duermo contigo. Confía tu palabra y aumenta mi fe. Solo en ti está mi refugio. Veo la televisión y ahí estás tú. Enciendo la radio y me conecto contigo. Voy a la internet y navego la web. A donde quiera que yo voy, una canción me dice así. Se me conecta al cielo. Es una alabanza que cuando se canta cambia mi universo. Así que respire y hable de ti en todo momento. Es una conexión 24/7, sin interrupciones. Se me conecta al cielo. Es una alabanza que cuando se canta cambia mi universo. Hace que te mire con ojos de fe en todo momento. Esta es una canción que me conecta al cielo. Mucha paz porque camino contigo. Te quiero a mi lado por siempre, aunque no te pueda ver. Con tu presencia en mí me siento seguro. Me ven hablando solo y ahí estás tú. Me ven riendo solo, es que hablo contigo. Voy a un concierto y comienzo a creer que donde quiera que yo voy, una canción me dice así. Se me conecta al cielo. Es una alabanza que cuando se canta cambia mi universo. Hace que respire y hable de ti en todo momento. Es una conexión 24/7, sin interrupciones. Que me conecta al cielo. Es una alabanza que cuando se canta cambia mi universo. Hace que te mire con ojos de fe en todo momento. Esta es una canción que me conecta al cielo. Que me conecta al cielo. Es una alabanza que cuando se canta cambia mi universo. Así que respire y hable de ti en todo momento. Es una conexión 24/7, sin interrupciones, que me conecta al cielo. Es una alabanza que cuando se canta cambia mi universo. Hace que te mire con ojos de fe en todo momento. Esta es una canción.